chamaco, ¿qué hace? Nacho, aquí ya tú sabes, bien aborrecido. Más nada que hacer. Da, di, ya, que yo soy de barrio. Oh, y la vida es un escenario. Yeah. Que pone a prueba el talento de barrio. Hey. Barrio. Yeah. A pesar de la sombra y la muerte, todo lo que he visto me ha hecho más fuerte. Yo soy de te pregunto de los mil trucos del punto y cuando lo paralice el culto. Hermano, arrepiéntete, quítate, quiere ayudar, conviértete. Él te quiere dar vida, te quiere salvar, porque dice que para acá viene la muerte, aleluya. Pero nadie le hace caso, a ninguno le interesa dar el paso. Si la cosa está buena y la banca está llena, los demás negocios rechazo. Al rato el caso y Dios te calma, por ahí no se ve un alma. Verdad, como que la maldad puede sentir, pero no tengo miedo a morir. Piénsalo bien si está listo, porque tú mismo lo has visto. Ya he escuchado los gritos de ¡corre, corre! ¡No te paras tirando, corre! ¡Levántate, no te dejes matarte! ¡Así que corre, corre! ¿Tú recuerdas el final del cuento? Oh, del tipo que tuvo el atrevimiento. Ah, sí. Su familia sacaron a él, lo rataron, le quemaron el apartamento. Yo soy de barrio. Oh, y la vida es un escenario. Que pone a prueba el talento de barrio. Hey, barrio. Yeah. A pesar de la sombra y la muerte, todo lo que he visto me ha hecho más fuerte. Yo soy de barrio. Oh, y la vida es un escenario. Que pone a prueba el talento de barrio. Oh, barrio. Oh. Dinero, la gata, los paris, placeres, yo lo quiero todo. ¿Cuál es tu ambición? Ojalá estuviera en tu posición. Dale gracias a Dios que te dio una gran bendición. Viene confusión, la mala tinta a la perdición. Pero puede llegar lejos tomando la decisión. Hay caminos oscuros donde no ves la luz, pero cada cual tiene que luchar y llevar su cruz. Tú no escoges la prueba te cogen a ti. La vida es como una moneda, coge caro cruz. Pensando así como los locos, escucha bien, te pregunto. ¿Cuántos estudiantes de honor en la calle tienen cuatro puntos? ¿Cuántos balones en lista de alto calibre? Y ahora no falla más, va pa' tiro libre. Sigue mi ejemplo, estoy aquí en un torneo de softball. En vez de estar en grandes ligas, me envolví en el alcohol. En la jode eres la fumadera, tú eres tu adversario. Deja la excusa, sal y conquista. Juan, con tu talento y vamos. ¿Me sigue? Tienes razón, voy a mí. Es mi tiempo. Daddy.